Esta es la historia de un príncipe malo que en un rincón de La Rioja a veces sueña y se imagina cómo será ser el rey. Espabila, que no sirves para ser ni piedra. Me lo decía mi papá. Yo daría mi vida por retar al rey. Yo le mandaré matar. Los reyes no ganan el juego. Tengo una causa que defender. No tengo trono ni reina. Así empezó la más enorme de las lecciones. Al final supo bien lo que hacer. Moriste y en el suelo dejaste un charco de sangre que a nadie importó. El final. Esa historia tan bonita.